Corazón lo voy a hacer, dice Dios. ¿Sabe por qué voy a bendecir a tu casa? Por tu corazón. ¿Sabe por qué te voy a entregar bendiciones aún mayores que tus propias familiares? Por tu corazón. ¿Sabe por qué yo voy a bendecirte? Y aunque el diablo ha querido hundirte y ha querido acabar contigo, es por tu corazón, dice Dios. Aleluya. No es por tu fuerza, no es por tu inteligencia, no es por quien conoce, no es por cuánto posee, dice Dios. No es por nada más que tu corazón, porque yo veo el corazón de la gente, y cuando veo un corazón humilde, cuando veo un corazón contrito y humillado, cuando veo un corazón dispuesto, cuando veo un corazón bondadoso con el pequeño, cuando veo un corazón, aleluya, que no trata la forma de destruir a otro, ni trata la forma, aleluya, de usar a nadie, cuando yo veo un corazón, dice Dios, que se alinea a mí como soy yo, que bendigo aún los malos, que abro el cielo y cae la lluvia aún sobre el malo. Muchas veces hay plantaciones, dice el Señor, donde hay gente mala, avara, codiciosa alrededor, pero hay alguien en medio con un corazón humilde que me clama en la madrugada y suelto la lluvia sobre todo. Pero yo quiero bendecir al que tiene el corazón bueno, pero los demás reciben, porque mi corazón es bondadoso, no solamente lo envío a un lado. Así quiero que sea, dice Dios. Yo veo tu corazón, por tu corazón tú no estás destruida ni destruido, porque el enemigo ya día quería tu cabeza. Tu cabeza tiene precio. Hay gente que te han querido ver destruida, destruido, pero dice el Señor en esta hora, por tu corazón ese negocio no ha caído, por tu corazón no ha venido un divorcio, por tu corazón, dice Dios, porque tiene un corazón contrito, porque tiene un corazón que me ama, porque tiene un corazón que me pone primero, porque tiene un corazón que me respeta, porque tiene un corazón que me honra, porque tú dices no en tu fuerza, y dice Dios, saca la bachenda a la bacalla. Eso tenía David. Por eso cuando mandé a Samuel, le dije: Samuel, yo no veo lo de afuera, ni qué tan alto es, aleluya, ni qué tan fuerte es, porque yo veo el corazón. Y a David lo han tenido despreciado y lo han tenido lejos y no han querido darle lugar, pero yo he visto su corazón. Y así te dice Dios en esta ahora, yo he visto tu corazón, y no importa lo que diga quien diga, no importa lo que hablen, no importa lo que digan, dice Dios, soy yo que voy a hacer lo que voy a hacer contigo. Tú depende de mí, dice Dios, tú depende de mí. Sigue con ese corazón, sigue ensanchándolo para cosas grandes, aunque te han hecho muchas cosas para dañar tu corazón, dice Dios, sigue con ese corazón bueno, que verás mi gloria. Shaka baba ikatu, rika baba sanda baba.